roll radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones. La verdad en solo 30 minutos, entre medios, para salir del agujero y escuchar la verdad de verdad. Muy buen mediodía para todos, bienvenidos a esta edición de Entre Medios, este viernes 1 de octubre. Tenemos una agenda multimedial bastante cargada, me acompaña como siempre Kiara, Mechi y Sole. ¿Cómo andan, chicas? Hola, Lucas, muy bien. ¿Cómo estás? Muy buen mediodía para todas. Temas rápido, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, por un lado, contarles que nos quedó ya atrás de un par de semanas, que hace poco la Presidente lanzó el canal Paca Paca, para, exclusivamente para chicos, así que vamos a verlo afuera del canal de Encuentro. Veremos qué pasa. Muy bien. Vamos a estar hablando también de Colombia, de la situación de los periodistas, cómo es trabajar en ese país con toda la presión de la FARC y de los diferentes grupos paramilitares. Y también vamos a estar viendo un poco sobre lo que es Twitter, cómo se posiciona hoy el rol del periodista, ¿no? Sí. con esta plataforma. Y tenemos una muy buena entrevista con Parcelis, Martín Parcelis. Para terminar, vamos a escuchar la segunda parte de Ingrid Beck, directora de Barcelona. Lo que la semana pasada. Muy bien. Y bueno, esta semana la televisión argentina cambió su programación. Queremos ver, vamos a ver cómo influye ser hijo o no de uno de los más grandes productores de la Argentina. Sí, y lo que pasó, bueno, nosotros lo quisimos titular Un adiós antes de tiempo. Esto fue lo que pasó el martes, cuando nos enteramos todos de la muerte de Romina Yan. Sin duda un ícono, ¿no?, para los adolescentes. ¿Qué fue lo que pasó? Según se pudieron reconstruir las últimas horas de Romina, a media tarde estaba en un gimnasio de la Avenida Libertador y Alvear, en la localidad de Martínez, y haciendo su rutina de ejercicios diarios, de pronto se empezó a sentir mal y, conforme a algunas versiones, se descompuso. Sí. Y bueno, sucedió la trágica muerte a raíz de un paro cardiorrespiratorio que se produjo a raíz de un aneurisma. Sí. Disculpame que te interrumpa, ahora sí. Que estamos escuchando esta canción, es lo que decía, ayer escuchamos en TN y en C5N, que varios periodistas dijeron lo mismo, que es cómo afecta mucho esta muerte a nuestra generación, a los chicos de 22, 23. Un ícono, una referencia de los 90. Para los chicos de 20, 20 y pico de años. Ella siempre va a ser nuestra Belén, digamos. Belén Fraga, sí. Bueno, un poco más de Romina. Ella nació en una familia, por excelencia, altamente televisiva, ¿no? Es hija de Gustavo Yankelevich y Cris Morena. Supo abrir su paso para construir una carrera que tuvo reconocimiento internacional. En el 91 comenzó como bailarina en Jugate Conmigo, el ciclo que conducía justamente su madre. Trabajó en Mi Cuñado y Quereme, pero el gran éxito, sin duda, y su enorme popularidad lo logró cuando ella grabó Chiquititas, aquel programa infantil. Está mismo es interesante que cuando, al parecer, cuando Cris Morena le ofreció el papel protagónico, Romina no se animaba a hacerlo porque decía que no estaba todavía preparada para enfrentar un rol de ese estilo tan protagónico en un programa. Pero siguió justamente el consejo de su padre, que le dijo, Romina, dale para adelante, como para adelante, y así se convirtió en lo que fue Romina Yan. Bueno, después de Chiquititas también transitó por otras propuestas, pero de un público más adulto, ¿no? Hizo Amor Mío, Bella y Bestia, y terminó haciendo algunos capítulos en Casi Ángeles. Lo importante para destacar es justamente lo que el revuelo que generan los medios, ¿no? Yo sentí y vi que un medio más humanizado, ¿no? Vimos que, por ejemplo, Marcelo Tinelli, esa misma noche ocurrido el hecho, no salió al aire, decidió cancelar el programa. Lo mismo hizo Mirta Legrand el día siguiente. Y bueno, tiene un poco que ver, ¿no?, con la relevancia de la familia Yankelevich en el medio. Eso creo que es claro, también pensar. Recordemos que Gustavo justamente fue el que comenzó, ¿no?, un poco con la carrera de Marcelo Tinelli. también, bueno, varios programas hicieron un homenaje a Romina. Y bueno, sigo creciendo igualmente que sigue habiendo un poco de morbosidad, ¿no?, en los periodistas cuando cubren hechos como estos, pero me parece que, sin embargo, hubo una humanización un poco más profunda, ¿no?, de los medios. No, y fue un trágico hecho. Impresionante en Twitter, ¿no?, la gente también, del mundo del espectáculo, también, cómo mostraron que, digamos, estaban destrozados, sí, cómo mostraron sus sentimientos. Incluso hubo publicaciones en Clarín, en Nación, sobre qué fue lo que comentaron los principales referentes del medio en Twitter. Sí, vía la verdad Twitter, que Twitter Facebook. Fue un medio donde fluyó mucho. Pero bueno, mucho. Sin duda una noticia que nos dejó paralizados a todos. Bueno, Sole, pasamos con los datos de contacto, por favor. ¿Cómo no, Lucas? Nos pueden seguir en Twitter en @entremedios2010 y por Facebook. También nos pueden mandar mails a radio.entremedios@gmail.com o entrar en nuestro blog www.radio.entremedios.blogspot.com. Ahí pueden volver a escuchar el programa y dejarnos sus mensajes. Muchas gracias, Sole. Ser o no ser, mirar o no mirar la tele, todos los diarios dicen lo mismo. No te quedes atrás, acá está lo último del medio. Bueno, y ahora cambiando un poquito de tema, hay un fenómeno que está cambiando la manera de presentar la información y que genera revuelo en el rol y labor del periodista de hoy. Esta plataforma es Twitter. Nosotros la semana pasada habíamos hecho una pequeña introducción de este fenómeno, pero hoy tenemos la oportunidad de escuchar al profesor, al docente e investigador de la UCA, Martín Parcelis. ¿Vamos a escuchar esa primera parte de la entrevista? Vamos, por favor. Twitter. ¿Se pensó que iba a crecer tanto en estos pocos años de existencia? Mira, el fenómeno Twitter es una mezcla de dos cosas. Cuando vos decís el fenómeno, en realidad te estás refiriendo un poco a las prácticas que van adoptando una serie de usuarios sobre una aplicación, sobre un software que está dando vueltas en la red y que tiene, como decías, 3 años. Y que sí, que explotó sobre todo en el 2009-2010. ¿Y qué uso le das vos a la red social? Bueno, primero habría que discutir si Twitter es una red social. El tema del uso, bueno, hay una característica bastante interesante de Twitter y es que distintas comunidades o incluso los mismos usuarios en distintos momentos lo utilizan para distintas cosas. Entonces, vos tenés muchos usos significativos en tema de tratamiento de información, de confirmar o de chequear determinada información, por un lado, pero también tenés acciones de coordinación colectiva, muchos lo usan para entretenimiento, digamos, en realidad no hay, es muy difícil responder a la pregunta desde la función social, ¿para qué sirve Twitter? Uh-huh. Y yo tengo entendido, por lo menos lo que veo, se utiliza como una herramienta, ¿no? Y habíamos hablado por el aire que acá, por lo menos en Argentina, la persona que no es periodista se puede convertir en periodista, entre comillas, o en un líder de opinión, porque acumula bastantes followers, entonces la gente lo escucha, lo leen y tienen ¿no?, un impacto sobre la sociedad. ¿Cómo ves eso? Sí, yo ahí te separaría un poco el rol del periodista, el rol de los líderes de opinión y del uso más bien hogareño de Twitter. Por un lado, la visión institucional sobre Twitter tiene que ver con el clásico espíritu de conquista de mercado o algo por el estilo, donde cualquier medio de comunicación, cualquier canal de TV, un programa, bueno, hoy estamos viendo programas que están levantando Twitter constantemente, las marcas, las empresas, las industrias en general, utilizan Twitter como un espacio donde saben que hay determinada gente, tal vez con determinadas características, y por lo tanto tienen la misma lógica de conquista de mercado, como te decía antes, donde en realidad lo único que buscan es llegar a más gente de una forma un poco más efectiva. Así funcionan en los medios de comunicación, y así funciona cuando en acciones publicitarias, por decirlo de alguna manera. Eso es una lógica que tiene bastante poco que ver con la lógica de la coordinación colectiva, como ha pasado con el terremoto de Chile, como ha pasado con la cobertura ciudadana de las elecciones de 2009 en Argentina. Hay una serie de casos donde en realidad importaba muy poco institucionalmente quién estaba hablando, sino que lo que importaba era lo que estaban diciendo las personas, digamos, de a pie. Lo que hay también es una especie de usuario híbrido, una serie de usuarios que por ahí no pertenecen a ninguna institución, es decir, no trabajan en medios de comunicación, no trabajan en empresas, sino que son tipos que andan dando vueltas por la red, pero que generan mucho interés en una serie de usuarios. Entonces, esos personajes empiezan a tener muchos followers, muchos seguidores, y entonces suelen ser personas clave para los medios o para las marcas como medios de amplificación de su mensaje o algo por el estilo. Bueno, hoy escuchamos la primera parte de esta entrevista con Martín Parcelis, Twitter. Sí, es muy interesante el tema de Twitter, como una persona en ambiente periodístico, un chico que estudia periodismo, un profesional, puede acceder directamente al político de una manera directa sin ningún medio, masivo de comunicación que medie, ¿no? Sí, sin duda, se corta un poco esa distancia, ¿no? Y eso plantea de acá a unos años cómo va a afectar al rol de los medios de comunicación. Y bueno, y mientras siga creciendo Twitter, van a cambiar un poco, ¿no?, las maneras de ejercer este rol. ¿Llegó el momento que ya ni entendés que están diciendo en todas partes? Entonces es hora de que escuches entre medios. Media hora de información no prefabricada. Bueno, estamos en línea con la directora de Medios Lentos, Luciana Massa Toimil, que el año pasado ganó junto a su equipo periodístico el premio a Mejor Iniciativa. Queremos que nos cuentes, Luciana, muy bien de qué se trata y cómo surge esta alternativa, pero sobre todo, ¿en qué consiste? ¿Qué le ofrece a la gente? Bueno, hola, buen día para todos. Medios Lentos, primero, es un juego de palabras. ¿Me escuchan? Sí, se escucha perfecto. Es un juego de palabras, es las más medias, los medios de comunicación y el tiempo. Surgió hace ya 2 años, este es el segundo año de publicación y en la próxima entrega cumplimos 50 números. Wow. Sí, la verdad que sí. Y Medios Lentos, bueno, tiene que ver con eso, con las noticias y el tiempo, ¿no? Y no, lo lento tiene que tener una connotación negativa. Okay, Luciana, ¿te puedo preguntar qué noticias cubren, qué agenda llevan? Mira, nosotros tenemos una agenda bastante particular porque no es supuestamente la agenda mediática, sino que cubrimos noticias nacionales, internacionales, de ciencias, tenemos un invitado del mes y tenemos los móviles propios en la calle con cámaras y cronistas que salen y hacen informes y notas. Por ejemplo, estuvimos ahora en las escuelas y hablamos con Filmus, el senador, sí, con otros personajes más, y bueno, ahí andamos, o recordamos los 4 julio sin Julio López, hacemos investigaciones, además todas las notas son nuestras, y somos alrededor casi de 20 personas que trabajamos en el sitio. Y el sitio es autogestionado, ¿esto sirve para demostrar que los jóvenes que se están formando todavía pueden hacer llegar adelante sus iniciativas? Yo creo que sí. El tema de que sea autogestionado también habla de que tengas que tener una responsabilidad extra, es decir, tienes que tener amor por el oficio porque todo el mundo trabaja de otras cosas y además nosotros nos manejamos con mucha profesionalidad, es una revista quincenal, entregamos cada 15 días y nada, si hay notas que no son para subirlas, no se sube, no es un blog, ¿entendés? No son, es decir, no se sube nada que no nos gustaría leer en otro lado. Se entiende. ¿Y en qué lugares se distribuye Medios Lentos? Por la web. ¿Solamente online? Sí, y lo levantan diferentes medios del país. Es decir, hacemos notas y no han llegado, no sé, que lo han levantado desde Salta a Jujuy hasta La Quiaca. Funcionan a veces como una especie de agencia de noticias. Sí, puede ser. Está muy bien. ¿Podrás hacer alguna reflexión sobre este periodo que estamos atravesando en la comunicación? Si lo consideras positivo, interesante, un momento de crisis, de cambio. Mira, a mí me parece que estamos ante algo que hoy todo el mundo habla de todo, se está tomando un poco banalmente, que cuando digo que todo el mundo habla de todo, porque esta profesión hay que tener muchísimo respeto tanto para el que está escuchando como para con tus propios colegas. Cualquiera puede venir y decir que lo sabe hacer y la verdad que no. Cualquiera puede preguntar, pocos pueden entrevistar, es la realidad. Uh-huh. Y hay que estudiar mucho para eso, y creo que sí, que estamos viviendo un momento muy interesante para los medios independientes y para la gente. Es la primera vez que la gente se mete a hablar sobre los medios, y también tenemos el Estado que está metiéndose en este tema, ¿no? Me parece muy interesante. Claro, y para que se mantenga eso, contanos, ¿cómo se financia Medios Lentos? Medios Lentos se autofinancia. Nosotros no tenemos, es decir, salimos a buscar publicidades, pero no tenemos todavía ninguna pauta del Estado ni nada, porque no tenemos ningún contacto. También surgió de un grupo de gente que quiere hacer periodismo. ¿Y pondrías pautas del Estado? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Un derecho. Está bien. Me parece muy bien. Cualquiera, tenemos todos el derecho, es una libertad de expresión, ¿o no? Y pero sí, bueno, yo puedo decir lo que quiera y además es un derecho. No, obviamente que sí. Bueno, Luciana, te agradecemos muchísimo por tu colaboración. No, les agradezco mucho por habernos contactado. Espero que sigan al sitio y bueno, fuerza ahí que se están formando, y ante todo hay que remarla, ¿qué va a ser? Eso haremos, en dulce de leche, aunque tenga que ser. Escúchame, Sol, ¿no? Sí. Sol, le quiero decirle algo a los chicos y ahí a los que están ahí. Sí, acá estamos. Nosotros, la mayoría ya entramos en los medios gracias a Medios Lentos. ¿Se entiende? Es una ventana. Cuando saben que laburás, trabajás con respeto y haces notas, nuestras notas no hay copyright, es decir, son todas originales. La mayoría, hay muchísimos chicos que están trabajando en los medios con muy buenos trabajos. Yo también soy productora de radio en AM. Es decir, se puede. Uno no, por ahí no tiene esa pauta, esa cosa, pero si vos haces las cosas bien, llegás. Es una ventana, Medio Lento es una ventana para demostrar lo que sabemos, y es como un currículum todo el tiempo ahí online. Te agradezco, Luciana, el buen mensaje que nos dejás. Se puede, chicos. Sí. Sigamos adelante. Hasta luego. Gracias. Un beso. Chau, chau. Chau. ¿Sentís que en todos lados dicen lo mismo? Entonces sintoniza tus sentidos con Entre Medios. Bueno, y ahora es el turno de nuestra comentarista Mercedes Gregorini Mechi. ¿Cómo estás? ¿Qué haces, Lucas? ¿Cómo andas? Vamos a seguir en este recorrido, en esta gira por Latinoamérica. ¿Qué país nos toca hoy? Y bueno, como nos insinúa un poco la música, nos toca el país de Colombia, que como adelantábamos al principio, es una situación para el periodismo y la libertad de expresión, bueno, muy especial, ¿no? Como siempre, le voy a hacer un repaso general sobre lo que es el periodista en ese país, cuál es el régimen jurídico, cómo se distribuyen los medios, y vamos a hablar especialmente de lo que es el tema de las FARC, de los grupos paramilitares. Lo primero que me parece interesante para empezar y como para entrar en contexto es que en Colombia el periodista no es reconocido, o sea, el periodismo no es reconocido como profesión. Es decir, que en Colombia nosotros no seríamos profesionales, sino que seríamos personas que desarrollan un oficio. No existe un título, una carrera. A ver, existen títulos y carreras de comunicación social y de periodismo, pero el ejercer la profesión no existe propiamente dicha, sino que es un oficio que, como acá acá también es en Argentina, puede ejercerlo cualquier persona, no hay ninguna condición, no se exige ningún tipo de título. O sea que salarialmente, digamos, no tenés ningún beneficio. Exactamente. Bueno, eso es algo también un gran problema en Colombia, de que tanto salarialmente, las condiciones de trabajo y hasta gremialmente, los periodistas allá en Colombia lo sufren mucho al no ser considerado como profesión. Bueno, así que contextualizando esto de que ya el periodista de por sí no tiene una profesión, que puede ser muy difícil. Además está todo el conflicto, bueno, armado en Colombia, ¿no? El tema del narcotráfico y demás. Que obviamente esto crea un contexto en Colombia de mucha violación hacia la libertad de prensa. Hace poquito una de las universidades más importantes de Colombia sacó un informe que tiene una fundación, que es la Fundación de Libertad de Prensa, donde establecía cuáles eran los principales autores que coartaban esta libertad. Como primeros autores surgieron los grupos paramilitares. Después las fuerzas públicas, recién en tercer puesto las guerrillas de las FARC y en cuarto puesto los funcionarios públicos. Es decir, cómo llama la atención de que primero sean los grupos paramilitares y que uno capaz puede llegar a pensar que son los grupos guerrilleros. Obviamente que ellos influyen cierta presión, pero capaz no al nivel de los grupos paramilitares. Sin embargo, no hay que ser inocente y también en Colombia sucede de que reciben mucha presión desde el mismo interior de los medios, ¿no? Desde dentro de la empresa reciben también presión o temas que no se pueden hablar justamente por, bueno, intereses económicos, políticos. Seamos conscientes de que en Colombia es muy sensible el tema y están constantemente en una lucha armada que es como algo que para nosotros argentinos es muy difícil entenderlo. Allá moneda corriente en el día enterarte que mataron a tu vecino, a tu tío, lo que sea. Exactamente. Ahora, como yendo un poquitito más a la estructura de los medios, en general está dominado por conglomerados empresariales que son, bueno, son estas empresas son dueños de los principales grandes conglomerados de medios, ¿no? Es lo que pasa en la prensa, por ejemplo, en la prensa se da como característica de que muchos de los dueños de los diarios sean familias que a lo largo de la historia de Colombia han tenido presencia política importante. Un claro ejemplo es el diario El Tiempo, que es el diario, es el único diario de circulación nacional que tiene más o menos, va, en realidad 200.000 ejemplares por día, es su tirada. Y después lo que hay mucho, pensemos que hay un solo diario nacional, ¿no? De alcance nacional. Y lo que hay mucho en Colombia son diarios regionales, ¿no? Como El Colombiano, El Heraldo, El País, La Vanguardia Liberal, etcétera. Después, con respecto a la radio, a diferencia de lo que sucede acá en Argentina, es como hay tres tipos de radioemisoras. ¿Dónde están? Las comerciales, como serían acá en Argentina, las de interés público, cuyos usuarios son la Policía Nacional, los colegios, las universidades, las alcaldías, y después las radios comunitarias. Los dos grupos más grandes que dueños de radio son el grupo español Prisa y la Radio Cadena Nacional. Es decir, que el Estado colombiano tiene una fuerte presencia en lo que es el ámbito radiofónico. Y bueno, y con respecto a la televisión, que muchas veces conocemos la televisión colombiana, sus famosas novelas y su producción nacional, es el medio evidentemente con mayor consumo. 9 de cada 10 colombianos tienen televisión en su casa. Y los principales, digamos, conglomerados dueños de emisoras de televisión son Caracol Televisión, Caracol, sí. Exactamente, que es un conglomerado industrial, que se considera que la principal cabeza de Caracol Televisión es la persona más rica de Colombia. Entonces es como, vemos ahí lo que es el mercado de producción televisiva. Y después está el otro grupo, que también es un grupo industrial que está relacionado con la industria de las gaseosas, que es RSN Televisión también. Bueno, un poco como siempre, es hacer una pequeña recorrida por nuestros países vecinos de la región de América Latina y dejar un pantallazo general de cómo se manejan en otros países los medios y los periodistas. Muy bien, muy bien. Hoy tocó Colombia. Veremos qué lo tenés preparado para la semana que viene. Muchas gracias, Mercedes. No hay por qué. Tan necesario. ¿Nos están invadiendo los medios o nosotros nos dejamos invadir por ellos? En Entre Medios vas a encontrar la respuesta. Nos toca ahora escuchar la segunda parte de la entrevista de Ingrid Beck que quedó pendiente la semana pasada. Vamos. Como siempre, Entre Medios te trae lo mejor de lo mejor. Personas, personajes y personalidades en el aire de Entre Medios. Radio Barcelona. Radio Barcelona se escucha en Radio Barcelona. La morgue del Hospital Policial Churruca. Respecto a la radio, te quería preguntar, ¿cómo viene el tema en Radio Nacional? ¿En qué sentido? En todo sentido. Sé que sos co-conductora. Sí. Bueno. Hacemos un programa los sábados de 12 a 13 por Radio Nacional, por la AM, que se llama Radio Barcelona. Nos divertimos mucho y nos pagan por hacerlo, lo cual está buenísimo. Y estamos empezando a charlar a ver qué hacemos el año que viene. Todavía no hay ninguna noticia en relación con eso. Pero la idea es seguir, digamos, por lo pronto, de nuestra parte, la idea es seguir porque la estamos pasando muy bien. Exactamente. ¿Y quién te acompaña en el curso? Bueno, está Pablo Marchetti, está en la co-conducción, y después estamos todos los que hacemos Barcelona en distintos lugares, algunos como columnistas, otros en la producción, algunos en la puesta en el aire. Estos son Eduardo Blanco, Mariana Pellegrini, Javier Aguirre, Daniel Riera, Carolina Topatí, Fernando Sánchez. Ah, son un gran equipo. Javier Aguirre. Sí, nosotros somos un colectivo que nos movemos juntos para todas las cosas que tengan que ver con Barcelona. Un colectivo lleno. Lleno, sí. No entra nadie más. Que me parece... Radio Barcelona presenta El Mundo, un escenario complejo, ancho y ajeno. ¿Cómo evalúan la actualidad instalada por los diarios para darle cobertura a un tema específico? Mira, la agenda de los diarios es la misma agenda que llevamos nosotros. Nosotros llevamos la misma agenda de los diarios. ¿Cómo la llevan? Y cada diario tiene un recorte particular. A mí me parece que es un momento muy raro a nivel periodismo, muy interesante. Digamos, es la primera vez que yo veo, por ejemplo, dos tapas que cubran la misma noticia, dos tapas de dos diarios distintos que cubran la misma noticia de maneras tan distintas. Uh-huh. Estoy hablando de Clarín y de Tiempo Argentino. Ah, muy bien, porque todos hacemos asociación con binomio Clarín-Nación. No, Nación y Clarín me parece que están más o menos, van parejos, digamos. Uh-huh. Pero qué sé yo, por ejemplo, todo el tema de papel prensa, la cobertura de Clarín y la cobertura de Tiempo Argentino fue tan diferente. Y no estoy hablando a favor de ninguno, ni en contra de ninguno. Estoy diciendo, cada uno se mueve por sus propios intereses. Entonces la interpretación de la noticia es diametralmente opuesta. Una misma noticia puede ser leída de una manera y de otra. Cosa que nosotros sabíamos, digamos, todos sabemos que los diarios tienen intereses. Lo que pasa es que ahora es tan evidente, sí, tan flagrante, que no deja de ser interesante. Tal cual. Radio Barcelona se pregunta. ¿Dónde guardan los ladrones los dedos que le cortan a los colectiveros? ¿Y hay temas prohibidos para quienes hacen Barcelona o son puro periodismo independiente? No, es que no hay temas prohibidos porque no hay temas prohibidos para hacer periodismo, digamos. Nosotros nos movemos... Barcelona es una parodia de los diarios. Los diarios tocan todos los temas de la actualidad, se supone. Nosotros tocamos todos los temas. El asunto es ver es qué decimos sobre esos temas, cómo los tocamos. Pero límites para los temas no hay. El único límite es que no se nos ocurra nada para decir, simplemente. ¿Y en este sentido han sufrido en algún momento un apriete o alguna censura? No, ninguna. ¿Nunca? No. Qué bien. No. Buenísimo. Muchas gracias por participar en nuestro programa. No, gracias a ustedes por invitarme. Hasta luego. Chao. Primicia entonces para Radio Barcelona, cada vez estamos más cerca de la revolución. Radio Barcelona se escucha en los vestuarios del Club de París. Llega el momento que ya ni entendés que están diciendo en todas partes. Entonces es hora de que escuches entre medios. Media hora de información no prefabricada. Ofuscado por los celos, convirtió Tierna Paloma en albóndiga de sangre. El uruguayo Galeano, el periodista reconocido, en Obras Maestras del Error de Juan José Panino, nos presenta Ursus metidas de pata, pero no va, él lo que hace es agarrar títulos amarillos como estos. Se suicidó arrojándose de un octavo piso con cuatro os. Por beber en exceso se volvió homosexual. Roban cuadro artista ciega que pinta de oído. Anciano fallece en el cine mirando tetitas de Sofía. Mató a su madre sin razón justificada. Falleció aplastada por su propio domicilio. Bueno, muchas gracias, Kiara. Y esto fue todo por hoy. Se nos pasó la media hora en este camino, en esta agenda multimedial. Sole, ¿me repetís datos de contacto antes del cierre? Por supuesto. Pueden seguirnos en Twitter en Entremedios 2010 y por Facebook. Nos pueden mandar un mail a radio.entremedios@gmail.com o entrar a nuestro blog, como ya les contamos, en www.radio.entremedios.blogspot.com. Muy bien, muchas gracias. Chau. Chau. This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones. La verdad, en solo 30 minutos, entre medios, para salir del agujero y escuchar la verdad de verdad.